Decíamos que íbamos a analizar con Carlos Heller las distintas medidas que tomó el gobierno el fin de semana. Muy buenos días, Carlos Heller, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué dicen? Bueno, muy bien, aquí con distintas medidas, contábamos algunas que ya se tomaron en el marco del boletín oficial, como la de los derechos de exportación, o lo que llaman retenciones, y otras que se están diseñando y que habrá que ver cuándo se terminan de tomar. ¿Por dónde arrancamos, Heller? Yo arrancaría por los temas de fondo, porque si no nos ponemos casi a la defensiva alrededor de las medidas. A mí me parece, yo te estaba escuchando y en tu editorial, pues sabes que te escucho, el enfoque de mirar todo lo que se dijo el fin de semana y sobre todo las declaraciones del jefe de gabinete, con una cantidad de definiciones que a mi juicio son muy importantes, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando dice cuáles son las prioridades del presidente, no son otras que luchar contra el hambre, por los más postergados, trabajar para los sectores que peor la pasaron, que son los jubilados, las pymes y los productores locales de alimentos. Define la oposición del gobierno respecto del Estado, ¿eh? Hay mucha expectativa porque este gobierno considera la función pública como una herramienta de transformación, que cree en el Estado y descree en el mercado para asignar esa justicia que se merecen los sectores más postergados. Y así de corrido, es decir, ¿por qué digo esto como introducción? Porque si lo sacás del marco, todos estamos conscientes de que el país está en una urgencia grave, que hay 15 millones de pobres, que hay emergencia alimentaria en el país de los alimentos, etcétera, etcétera. Y eso, sin aplicar un criterio de solidaridad, es imposible de resolver. Porque normalmente hay dos caminos. Ajustás recortando los gastos, cosa que hicieron los que se fueron con el resultado que está a la vista, o buscas cómo generar ingresos para poder desde ahí generar otras políticas y asignar esos recursos que tienen más de una virtud, porque además de recomponer situaciones de flagrante injusticia, son reactivadores de la economía y ponen en marcha la rueda virtuosa, ¿no? La de consumo, empleo, ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que perder de vista en ningún momento en el análisis cuál es el objeto de las medidas. Claro, ¿cómo es ese nuevo paradigma, ¿no?, que le llaman de lógica solidaria y contributivas? Es muy, muy potente eso, sí. Exacto, esa es la clave. Porque solidaria, a veces la gente confunde solidaridad con beneficencia. Y la solidaridad no es beneficencia, la solidaridad siempre es un esfuerzo. La solidaridad es compartir lo que tengo, privarme de alguna cosa yo para que otro pueda tener algo que no tiene. La beneficencia es la limosna, lo que me sobra. Entonces, yo creo que hay que poner todo el análisis en ese marco. Y a partir de ahí, discutir cada una de las cosas. Entonces, podemos decir, en un momento dado, el gobierno anterior había eliminado las retenciones, no pudo, y puso un valor. Lo puso en pesos, como hoy explica por allí el diputado Laspina, con la idea de que la devaluación lo fuera licuando. Ellos lo reconocen que lo hicieron así. Y ahora lo único que se hizo es decir, ¿qué porcentaje eran aquellos pesos en relación al dólar, teniendo en cuenta que las hojas se venden en dólares siempre? Claro. O los granos, todo lo que se exporta es en dólares. Y restablecer ese porcentaje. Es decir, que desde el punto de vista de la presión tributaria sobre el productor o sobre el exportador, se vuelve a aquel punto de partida. Sin embargo, si vos buscás las declaraciones de aquel momento, que no fueron de felicitación, siempre las organizaciones empresarias agropecuarias expresan su disconformidad, pero lo hicieron diciendo, entendiendo el momento, esperando que sea transitorio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con un nivel de comprensión de la supuesta necesidad que tenía el gobierno de aquel momento. Me parece muy atinado la postura del gobierno de no querer abrir una confrontación, y creo que tampoco nosotros tenemos que sumarnos a eso. Que si no, explicar cuál es el alcance solidario de esta medida, y entender que una reconstrucción de lo destruido, dañado, paralizado, que ha generado la gestión anterior, requiere de esos recursos que deben salir de aquellos sectores que están en mejores condiciones para hacerlo. Y entonces pasa lo mismo con el tema del impuesto a las compras en el exterior. Parece, desde luego que no es simpático tampoco. Y desde luego, a los que tienen la posibilidad de hacerlo, les resultará más gravoso, y probablemente habrá algunas, que tendrán que cambiar y vacacionar en la Argentina, porque ese gravamen puede ponerlos fuera de la posibilidad de viajar al exterior. Pero frente a esto está el tema del hambre, está el tema del desempleo, está el tema de la pobreza en general y de todas las carencias que están planteadas, y de la necesidad de la generación de esos recursos. Por eso digo, todas esas medidas que se están planteando, el incremento de los bienes personales, estoy hablando sin conocer los textos de las leyes, por lo que dicen los días de los proyectos, ¿no?, de ley, porque no hemos visto los proyectos todavía y estamos hablando con los diarios. Pero pareciera que el espíritu también allí es mantener los mínimos no imponibles, lo cual parece correcto para que no se generalice su aplicación sobre la vivienda familiar, por ejemplo, y hacer una mayor progresividad en las alícuotas, sobre todo de aquellos que tienen los bienes en el exterior. Cuando hablas de mínimo no imponible, Carlos, cuando hablas de mínimo no imponible, la posibilidad de favorecerse con un menor gravamen si decidiera entrarlos para la Argentina. Carlos, cuando hablas de mínimo no imponible, te referís a bienes personales. Sí, claro. Ahí la duda era si se iba a poder descontar ese 30%. No lo sé, porque la duda es muy muy grande. Si se puede descontar, es un anticipo de ganancia. Sí. Si no se puede descontar, es un gravamen nuevo. Y entonces tiene que ir a Congreso. Sí, claro. Pero eso se los cuento cuando veamos el texto. Claro. El proyecto. A mí lo que me gustaría ir a la esencia, porque tal como decís, hasta que no esté el proyecto, la letra por fina, eso, no por lo eso vamos estoy a hacer. Tratando de que no nos vayamos de la esencia. Eso, la esencia. Cuando se está hablando entonces de que justamente el impuesto a los bienes personales sea mayor en el caso de quienes tengan propiedades, los bienes, en el exterior. Se está hablando entonces de esta lógica de la solidaridad y la redistribución. Pareciera que no estamos pensando en contra, sino a favor de las mayorías. Obvio. Pero además quiero decir una cosa, esos bienes en el exterior son los que han sido conocidos a través del blanqueo que el anterior gobierno realizó hace un par de años, y que, recordemos para quienes no lo tienen claro, cuando uno dice blanqueo, es que el Estado ha decidido perdonar el delito de evasión fiscal a cambio del pago de un tributo. Eso es el blanqueo. Es decir, gente que fugó dinero, riqueza, desde la Argentina, y que la radicó en distintos lugares, y que ante un perdón fiscal los declara, y a partir de ahí comienza a pagar un impuesto. Pero aparentemente muchos de esos fondos son declarados, pero no han ingresado al país. Entonces pareciera que lo que ahora se pretende es decir, bueno, si usted lo sigue teniendo afuera a pesar de que los declaró, el gravamen es más grande que si usted los trae aquí y los pone en la circulación de los bienes y la riqueza que circula en la economía local. Fundamental, la repatriación que hablamos. Tiene siempre un criterio de mayor o menor solidaridad según sea la actitud que adopte el eventual contribuyente. Entonces me parece que todo el análisis hay que ponerlo bajo ese paraguas de la solidaridad contributiva. Porque si vos tomás, cuando Alberto Fernández dice tenemos que empezar por los de abajo, es decir, hoy hay una nota en La Nación que yo les recomiendo porque es interesante, el plan derrame inverso sale a la cancha. Donde en realidad espera eso y reconoce, dice, es esperable que el mercado de consumo masivo, alimentos, cosméticas, bebidas, limpieza, vuelvan a recuperar volumen. Es decir, reconoce que van a tener un efecto reactivador. El plan tiene sentido con lo que a grandes riesgos se esperaba y con lo que se prometió en la campaña electoral, dice la nota. La prioridad estará puesta inicialmente en los alimentos. Se anunció el lanzamiento de una tarjeta alimentaria que llegará a 2 millones de hogares con alta fragilidad estructural a partir de una base de datos del ANSES y la asignación universal por hijo, lo que les permitirá resolver necesidades muy básicas. En simultáneo se mantendrá el programa de precios cuidados, que ya lleva más de 6 años de vigencia, y se prevé además que haya algún mecanismo de corto plazo para recuperar poder adquisitivo. Probablemente una conjunción de incrementos salariales con cierta estabilidad temporal de precios. Es decir, está bien, es eso, es el plan de derrame inverso. Es decir, hacer que efectivamente, vos fíjate la perversidad de la idea, inverso es ponerlo donde tiene que ser, que derrame de arriba para abajo, porque hasta ahora en realidad lo que había es que derramaba de abajo para arriba, incluso contrariando a la física. Claro. Era que los pobres tenían cada vez menos y se acumulaba arriba en los ricos. Lo que en realidad el historiadorista llama el plan de derrame inverso sería hacer de verdad un derrame como corresponde, que derrame desde los que más tienen a los que más necesitan. Sí, o te aportaría, como no puede derramar de abajo, de arriba, lo que está diciendo es al revés, ¿no? El derrame de abajo es, para arriba. Te lo estoy diciendo. Claro, o sea que hay que tomar medidas concretas. Y en este sentido lo que te quería preguntar, Carlos, es, ¿hay alguna opinión allí dando vuelta con respecto a que faltó todavía más comunicación? Sin embargo, Santiago Cafiero estuvo en todos los medios, lo remarcábamos también en el editorial. Lo que ocurre es que aquí hay un nuevo paradigma, que es el que hay que empezar a comprender y acompañar. Y desde una lógica muy simple, porque uno dice, bueno, si me va a costar el 30% más veranear en el exterior, claro, si lo hago en la Argentina, dará trabajo en la Argentina, reactivará la economía argentina. Es una obviedad, pero hay que fortalecerlo por esa mirada histórica de cierta clase media alta de que el afuera es mejor, ¿no? Está bien, pero eso tiene que ver con, primero dos cosas, porque lo que vos decís comunicacional, mirá, yo creo que pensando que estamos hablando de un gobierno que asumió el martes pasado, el esfuerzo comunicacional es grandísimo, y el recorrido por los diarios de ayer, donde el jefe de gabinete no es que dio una nota, hizo una conferencia de prensa, porque yo me leí todas las notas y son todas distintas. Claro, fue uno a uno, tal cual. Todas las notas dice lo mismo desde el punto de vista de los conceptos y en lo lógico, pero cada nota tiene matices que tienen que ver además con las preguntas que cada periodista le ha hecho. Me parece que es intenso. Y la presencia del presidente en los medios es intensísima. Parece que el gobierno estuviera hace 6 meses, insisto. Incluso yo he escuchado a alguno decir, ¿por qué no tomaron las medidas si desde las PASO ya sabían que iban a ganar? Es decir, ponerte siempre a la defensiva, claro, parece bastante injusto. El gobierno actual, el gobierno, o sea, saquémosle lo de actual, asumió sin la información de cuál es el estado de la nación. El presidente dice: tengo la sensación de que estamos en un pantano, pero no conocemos las cuentas. Los ministros y secretarios de Estado están tomando posesión de las áreas y tomando conocimiento real de cuál es el estado de las cosas. ¿Y cómo se podría decir que falta comunicación 5 días después de que el gobierno asumió? Se cortó la comunicación. ¿No? Carlos, quiero preguntarte, Santiago Cafiero fue bastante claro en varias de las notas que efectivamente dio, diciendo que todavía no tenían un registro concreto de cuál era el déficit, ¿no? Dando a entender lo que acabo de decir, sí, claro, que era más profundo de lo que ellos pensaban originalmente y de lo que había dicho el expresidente. Por eso, eso es suponer, pero yo creo que es también un tema que no va a demorar demasiado en que todos esos datos se conozcan con precisión. Pero yo lo que creo es que hay una gran decisión, una impronta activa, decidida, y por eso la velocidad de las medidas que se toman ni bien se asumió, la doble indemnización. Pero vos fíjate que aparece inmediatamente la crítica. Pero Alberto Fernández explica, va a venir acompañada de una moratoria impositiva para las pymes, de una cantidad de medidas para aliviarles la situación que tienen, y además de una reactivación del consumo, de la demanda, que va a generar actividad. Es decir, esa medida hay que verla toda junta. No es solo que te pongo una doble indemnización para hacer más difícil el despido, sino que se toman otro conjunto de medidas económicas que apuntan a lo que a las empresas le importa, que haya actividad. Las empresas no tienen vocación despedidora. En realidad lo que quisieran es tener una mayor demanda que los obliga a tomar más gente. Porque si toman más gente porque tienen más actividad y seguramente porque van a tener más ventas e inclusive les va a mejorar la rentabilidad. Hoy esas empresas están agobiadas por la presión fiscal porque la caída de las ventas que han tenido, la caída de la actividad económica que han tenido, ha hecho que no puedan cumplir con sus obligaciones previsionales y fiscales. Por eso se habla de una moratoria de 6 meses de gracia, de plazos de hasta 10 años y de tasas bajísimas para esa moratoria. Pero eso también tiene costo y también tiene que entrar en el concepto de la solidaridad. Porque la solidaridad que se le pide al que aporta, sino de dónde salen los 700 pesos que dicen que le van a dar de devolución de IVA a los de la asignación universal. Claro. O de dónde salen los recursos para la moratoria a las pymes. Y cada una de las cosas así. Por eso, Carlos, lo que decía, cuando uno lo va explicando, tienen esta lógica de la solidaridad, se entiende cuáles son las urgencias. Por supuesto que la urgencia es el hambre, como venimos señalando, pero también la reactivación económica en general. Es que la reactivación económica también es una herramienta contra el hambre. Claro. Porque, más te diría, es la más importante, porque hay un hambre perentorio que requiere medidas de asistencialismo inmediato. Pero hay un tema estructural que es generar trabajo de calidad para que las familias tengan ingresos genuinos. Y esa es la manera de luchar definitivamente contra el hambre. Así es, medidas de perdurabilidad, por supuesto, de largo plazo. Lo que quería señalarte, Carlos, es que, y eso llevaba al editorial, bueno, hay resortes de los poderes fácticos que se activaron como para hacer vivir un enfrentamiento, ¿no? Y este déjà vu de volver, tanto como ha pasado con el fallo de este juez Carlos Villafuerte de San Nicolás, que ahora este viernes viene a procesar a la mesa de enlace por el hecho del 2008. Y que el presidente descalificó rápidamente, ¿no? Bueno, un reflejo muy rápido y fundamental, me parece. Porque... Por eso te digo, porque rápidamente salió, porque Enseguida alguno lo quiso ubicar como parte de una cruzada del gobierno, le suben las retenciones, le hacen juicio. Tal cual. Nada más alejado de la realidad. Yo no creo que... El gobierno lo dice todo el tiempo, no tiene ninguna vocación de confrontación. Lo que tiene es la vocación de cumplir lo que le prometió a la ciudadanía y por lo que la ciudadanía lo votó. Acá volvemos a aquel 12 de agosto del Macri enojado, que estaba enojado porque la gente había votado por un proyecto diferente. Y la clave de todo esto, ustedes me lo escucharon decir ya infinidad de veces, pero no me voy a cansar de repetirlo, los mandatarios son los que cumplen un mandato que han recibido de los mandantes. Los mandantes son las ciudadanas y los ciudadanos del país, que han dado con su voto un mandato, y ese es el mandato que tienen los mandatarios, el primer mandatario y quienes lo acompañan, de cumplir. Lo que pasa que acá pareciera que se sigue insistiendo en que las promesas electorales son eso, nada más que promesas, porque después hay que hacer lo que los mercados dicen. Y lo que estamos viendo es un gobierno que acaba de asumir y que dice: queremos tener políticas públicas que no sigan la lógica de los mercados y que tengan que ver con resolver los problemas que estaban latentes, que estaban presentes cuando la ciudadanía votó por nosotros. Así es. Y eso no es confrontar, eso es cumplir. En todo caso, confronta el que se opone a que los mandatarios puedan cumplir con su mandato. Claro, el que resiste esa ejecución, sí, tal cual. Es así, porque si el gobierno hace cosas que no son las que prometió, entonces vos tenés derecho a reclamarle. Pero si el gobierno intenta hacer lo que dijo que iba a hacer, tenés que apoyarlo. Porque eso es lo que votó. Si no, ¿qué es la democracia? La gente que se llena la boca hablando de la democracia, de la república y de las instituciones y de todo lo demás, ¿por qué no está de acuerdo con que los mandatarios quieran cumplir el mandato? Bueno, en parte porque hay sectores que consideran que es contra ellos, y es lo que pretendemos aquí en este espacio, seguir deconstruyendo, claro. Seguir explicando que no es así, claro. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro mandato. Tal cual, ese es nuestro mandato de batalla cultural. Se hicieron las 9 de la mañana, Carlos. Bueno. Se pasó volando, pero nos reencontramos mañana, ¿te parece? Espero que sí, hasta mañana. Dale, muchísimas gracias, un gran abrazo. Chau. Ahí lo escuchábamos a Carlos Heller, un oyente, decía que bueno que ya viene Heller, me encanta escucharlo, sobre todo en estos tiempos de toma de decisiones tan importantes.